Gastronomía masiva, meta economía y sabor. Todos los miércoles a partir de las 16 horas por Radio Nauta, FM 106.3. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Arrancamos el segundo programa de Cumbia Masiva. A mi lado, Belén Canuti. No, la otra vez se reían porque te dije Canuti, pero sé que sos Garuti. Y de mi otro lado, Mariano Félix. Buenas, ¿cómo andan? Todos? Muy bien. Espectacular, la verdad. Mariano se escucha. ¿Se escucha? Se escucha Mariano. Bien ahí. No. ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Cómo fueron las repercusiones de lo que fue este comienzo de Cumbia Masiva? Un boom. ¿Un boom? Para mí, arrasamos. Sí. Si midiéramos el rating de Radionauta, me parece que estamos... Estamos por encima de Mañana es Mejor. No, querían competencia, ¿no? Arrancaban con todos los pibes, sí, las pibas. Los guapos. Sí. No, muy bien, sí, hubo muchas repercusiones por ahí. Sí, mucha gente nos comentó que nos escuchó, así que buenísimo. Perfecto. Este es el segundo, cada vez se va otro desafío, cada vez crear otras cosas y bueno, ahí vamos. Ahí vamos, vamos a ver qué pasa con este segundo programa. Tenemos que terminar de presentar al equipo, ¿no? Sí. Está acá Sebastián Ovalle, acá acompañándonos en el piso. Y está Kimei Figueroa. Ahí está Kimei, nos hace el gesto del OK. Y el operador que cambió en este día, el Colo. Ese vino vigilante, pero bueno. Nos robó el mate, es más. Todo mal, pero bueno, dijo que es suplente, así que nos va a tratar mal por hoy y después va a aflojar, aparentemente. Tenemos consigna, tenemos gente que nos apoya, compañeros, compañeras, podríamos decir cooperativas. Tenemos una consigna nuevamente para todos aquellos que nos están escuchando y que quieren tirar un mensaje texto por privado, nos cuentan y nos dicen que tienen que responder a esto. Bueno, ¿qué actriz va a interpretar a la película de Gilda que va a salir en el año 2016? Nos tiene que decir el nombre de la actriz que va a interpretar a Gilda. Hoy tenemos el especial de Gilda, así que por eso le dedicamos casi todo nuestro programa, con nuestra economía de la mano, pero vamos a dedicar un programa casi entero a la cantante popular Gilda. Y lo que se van a llevar... entendemos que tienen que mandar esos mensajes por privado, ¿no? Para que no quede expuesto en todo el Facebook por público. Y manden los mensajes privados. Y lo que vamos a sortear con todos los que no han respondido bien la respuesta, se va a llevar un cuadrito de Gilda hermoso que hemos publicado en nuestro Facebook de Cumbia Masiva, que lo pueden ver, que lo hace Manigueta. Manigueta Diseños, que es una cooperativa, ¿sí? De impresiones, de diseños, de todo, con toda la onda, que nos ha regalado este cuadrito para nuestro programa especial, así que le agradecemos a las chicas de Manigueta, que pueden ahí hacer clic en su página y chusmear. Pero bueno, les agradecemos y a contestar la respuesta, sí, la consigna. Y recuerden, para contestar esto tienen que tener los canales de comunicación de la radio. Así en principio es. El teléfono 451-6917. El correo electrónico de la radio es radionautafm@gmail.com. Tiene muchas ganas de estar en otra radio, Mariano. Muchos años en otra radio. Claro. radionautafm@gmail.com. El Facebook del programa es Cumbia Masiva en el Facebook. Y creo que con eso, y no tenemos Twitter todavía, está el Twitter de la radio, radionautafm. Exactamente. No te olvides de decir que seguimos teniendo las pizzas también para repartir y para entregar. ¿Seguimos teniendo pizzas? Sí, seguimos teniendo de acá a fin de año. Ah, está el contrato, ya lo hicimos, son por 3 meses, así que vamos a sortear una promoción 1 de Cooperativa Qué Pizza también, que es, el otro día dije mal, no era Fugaceta, sino que era una napolitana. Más rica todavía. Así que más rica para que participen ahí, para que nos envíen mensaje y... Piola. Si quieren algún tema también, que nos digan. Todo lo que quieran escuchar, temas de economía que nos quieran preguntar, cosas que tengan alguna duda, algo sobre que quieran que hablemos de cumbia, de todo. Acá estamos dispuestos a todo, nuestros oyentes los queremos, las queremos, así que mejor. Bueno, yo antes de pasar a un tema que tenemos preparado, les mando un saludo a los compañeros y compañeras del programa de la mañana, de Mañana es Mejor, que siempre hace el aguante, que me dijeron hoy a la mañana que estuve en la columna, no te olvides de mandar un saludo. Y le mandamos un saludo a Melina, que bueno, después vamos a hablar un poquitito de cómo estuvo la cátedra Volt en el viernes pasado. Estuvo muy buena, compartimos y al final después nos fuimos comiendo unas pizzas de la cooperativa Que Pisa. Escúchame. Sí, y así tiene que ser. ¿Quieren que arranquemos ya con un poco de música, un poco de sabor? Dale. Vamos con Los del Fuego, Déjame Entrar. Y otra vez, con un pico y una pala, quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene él que no tenga yo, que no tenga yo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Cuando estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño. Este dolor me está consumiendo. Quisiera más sin límites de tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño y estar contigo en cada momento. Pero es muy triste porque ya tienes dueño. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Chula, y con mucho cariño para estos clubes y toda la gente de la isla. Locos, fantasmas, Maru. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor. Amiga, ¿sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Sigue Cumbia Masiva transitando en este espacio de Radionauta. Ahora, en este momento, estamos con Kimei Figueroa. ¿Cómo estás, Kimei? Muy bien. Recién llegada a la Argentina. Qué bien. Sexy atrevida. Quería contarle una cosita antes que arranquemos con lo que sería la columna, que es un dato casual, y estas las casualidades. Ustedes saben que yo me llamo Pablo Sebastián. ¿Saben cómo se llama Pablo Sebastián Lescano? Pablo Sebastián, o sea, ya lo dije. Se llama Pablo Sebastián igual que yo. Este era tu destino. Ese es mi destino. Este vieron que estoy acá. Destino. O sea, estoy acá y era mi destino. Claro. Estás hecho para este programa. Es así. Bueno, teníamos una columna especial, bastante especial para esta semana y para lo que ha pasado, digamos. Así es. Tenemos una columna especial, como adelantamos al principio del programa. Vamos a arrancar con esta columna dedicada a Gilda, con este especial de Gilda. El domingo se cumplieron 18 años de su muerte, ¿no? De su fallecimiento. Así es. Después hay gente que nos decía, che, nosotros no celebramos la muerte. Bueno, ella por ejemplo, nace el 11 de octubre de 1961 en Villa Devoto. Así que, bueno, después de última la podemos volver a nombrar el 11 de octubre porque seguramente... Era digamos, de Libra como yo. Entonces también mi destino era estar en tu programa. Ya está. Qué casualidades que estamos teniendo. Esto es increíble. Además yo pienso de otra forma la muerte. Así que si queremos poner esa filosofía, creo que es una transición hacia adelante, digamos, o sea, como... Quedó, Gilda quedó viva, digamos. Ese fue el día que pasó hacia otro lugar, no sé dónde, pero ha quedado viva en el recuerdo. Exacto. Y por eso la retomamos. Así es. Bueno, Gilda, su nombre original era Miriam Alejandra Bianchi, ¿sí? Su mamá le quiso poner Gilda y al momento de nacer no se lo permitieron porque era un nombre extranjero. Claro. Se le dijeron, no, Gilda no va, ponele Miriam Alejandra, un nombre normal, ¿viste? Nada del show. Por una actriz que era Rita Hayworth, que bueno, interpretó a Gilda en una película. Qué bueno que pronunciaste el nombre ese porque Howard. Yo dije que no me toque decirlo a mí porque nada. En realidad no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, era ella. Que tampoco, encima investigué sobre Rita Hayworth, se llamaba así realmente, pero bueno, no nos vamos a meter sobre ella. No nos importa en este momento. No nos importa Rita, nos importa Gilda, que bueno, nació, como le dijimos, en Villa Devoto. Ella, una familia humilde, una familia que tenía muchas enfermedades, su viejo enfermo, la abuela enferma. Bueno, pero la tipa decide estudiar. Estudia para maestra jardinera. Así es, así es. Y con esto que decías vos, cuando empieza a estudiar educación física, su padre fallece, entonces ella deja de estudiar. Así es, así es, y deja todo. La cosa, ella era una chabona muy inteligente. ¿Qué pasó? En lugar de ella de hacer la primaria, comenzarla a los 6 años, como todo el mundo, ella le empieza a los 4. Porque la tipa sabía leer, sabía escribir, y le insistió a su madre para que la inscriba rápido a la escuela, y su madre le hizo caso, así que la tipa a los 4 años empezó primer grado. Digamos, no era una tipa así cualquiera, claro, una tipa ya especial de chica, claro. ¿Qué dato ese? No lo conocía ese dato. Yo tampoco, tan guarda. Importante. No, vi de todo, chicos. Vi hasta una biografía de Marley hablando de Gilda. Fue mucho. Bueno, yo también lo vi. Confesiones. Me llamo igual que Pablo Lescano. Sí. También mi programa de Marley. Bueno, cuestión que Gilda laburando de maestra jardinera. Estaba casada, tenía 2 hijos, la vida ahí. Medio mal el matrimonio, por lo que contaban algunos testimonios. Y ella siempre hacía en los actos escolares shows. Bueno, el show se disfrazaba de conejo, cantaba, bailaba, qué sé yo. Y hasta que ese material le llega a un productor muy amigo de ella, de la familia, y dice, vos loca, tenés que estar en otro lugar. Tenés que estar arriba de un escenario cantando para la gente que va a ver bailanta. Bueno, la tipa no estaba muy familiarizada con el género, digamos. La tipa era más del palo del folclore. También le gustaba más Sui Generis, Xbox Day, como que bueno. Pero el camino la ha llevado ahí a la música tropical. Tropical. Exactamente, Kimei. ¿Qué pasó? Se empieza a hacer famosa, o sea, no le digamos, al principio la familia mucho, no. Exactamente. No le gustaba la idea esa. Ella siguió, le puso el cuerpo a eso. Y ahí es cuando nace Gilda, en honor a esta señora Rita Harwood. Ok. Harwood. Claro. Y él, ese tipo que la conoce era Toti Jiménez, que era como después termina siendo su pareja y integrante de la banda donde ella tocaba claramente como... El tecladista era él. Exactamente, claro. Como solista. Bueno, desde el 92 se sacó su primer disco que era De Corazón a Corazón. Después en el año 93, ¿vos tenés algún dato que me... ¿Cuál estoy es el buscando, CD? Estoy buscando los datos, pero acá, en el 92, De Corazón a Corazón, como decías vos. En el 93, La Única. Bien Gilda. Bien Gilda. En el 94, Pasito a Pasito con Gilda. Y en el 95, Corazón Valiente. Después tiene en el 97, entre el Cielo y la Tierra. En el 98... Pero eso era ya post-mortem. Ya, claro. Claro, porque Gilda fallece... Bien puesto el nombre también, claro. No, claro. Humor negro. Humor negro, no, para la tarde. Claro, porque en unas entrevistas Gilda decía que ella también, bueno, como fue escuela católica, ¿sí? La aterrorizaba mucho con los ángeles, claro, con el diablo. Entonces Gilda decía, yo no quiero estar ni allá, ni allá arriba, ni allá abajo. Quiero estar entre el cielo y la tierra. Por eso después de su fallecimiento, como vos bien dijiste, le puse por este CD que además muchas ventas, disco de oro, de platino, de no sé qué, como mucha mucha repercusión tuvo el fallecimiento de la muerte de Gilda. Incluso después de la muerte de ella, muchas bandas de otros estilos, de rock, por ejemplo, toman los temas de ella y los... ¿cómo se dice? Cuando te hacen un... Los reversionan. Los reversionan, exactamente. Espectacular. Sí, de Ataque 77, Los Charros, Leo García, de todo. Un montón de gente ha interpretado canciones de ella. Y bueno, como recordábamos, el 7 de septiembre de 1996, yendo para Chajarí, para Entre Ríos, sufre un accidente con su micro, con el que venía con todos sus músicos, un accidente de auto increíble, sí. De tránsito increíble, auto no, porque venía en el micro, increíble, y fallecen muchos, su madre, su hija, músicos que venían adentro del micro, y ahí mismo se gestiona, se nace ese santuario que hay sobre esa ruta, sobre el kilómetro 129 de la ruta 14. Claro. ¿Sí? Ahí hay un santuario que todavía está el colectivo del accidente. Es increíble porque hay imágenes, son zarpadas. De Santa Gilda. Exacto. Claro, esta ídola popular que nace a partir de toda la lucha y toda la historia de Gilda, ¿no es cierto? Claro, ahí nace el mito, digamos, este Exacto. mito de Santa Gilda que tiene algunas apropiaciones, más del lado de las mujeres, mucho sí. tomado como a una referente ahí. Yo lo que investigando y mirando algunas cosas, chumbeando, lo que hizo Gilda fue, bueno, poner el rol de la mujer en principio en la bailanta, donde era, no era un lugar que era apropiado para la mujer en ese momento, eran los 90, digamos, 96 arranca Gilda, no, 96 no, por los 90, digamos, arranca Gilda, y también lo que hace es juntar los estratos sociales que estaban tan divididos en la cumbia. Antes la cumbia era más popular para los barrios pobres, los barrios... periféricos, sí. Sí, periféricos. Y en una entrevista que le hacen una vez dice que ella cuando va a Bolivia no siente tanta esa diferencia, que ella puede ir a tocar cumbia con la oligarquía, o como ella le decía, ir a un palacio a tocar cumbia, y eso pasaba en Bolivia y que era un sueño de ella. Y ella es algo que viene a hacer. Después hay milagros también que dicen claro. que... Ahí justo Belén me pasaba el dato, que esto de la santidad de Gilda surge antes de la muerte de ella incluso. Claro. Mucha gente se acercaba a decirle, mirá, acá el ejemplo de una nena que estaba enferma y le ponía la música de Gilda y la nena se sentía mejor. Y la gente se acercaba a pedirle cosas a Gilda antes de su muerte. Ella tenía claro que no era una santa, pero decía, bueno, si mi música ayuda, lo voy a hacer. Bienvenida sea la música. Claro. Una genia. Ella dice, no hago milagros, pero si el poder de mi música te puede ayudar, bienvenida sea la música. Está. Espectáculo. La amo. Sí, y una respuesta más allá también, que vos ahí te das cuenta que esas personas son diferentes. Porque es una respuesta simple, concisa, sencilla y que dice, bueno, si mi música sana, muy bien. Vi también un video que era impresionante, que estaba, no me acuerdo si en el penal 6 o dónde, sí. bailando ella sola... y bueno, y cantando y bailando y bueno, con todos los presos por ahí, ni un problema, ella bailando tranquila, claro. muy tranquila con su feminidad, con todo y con mucha esencia. Me parece que eso era lo importante de ella. Sí, sí, y muy humilde la tipa, porque la verdad en todas las entrevistas dicen, bueno, vos te considerás la princesa, porque también se le llamaba así, la princesa de la cumbia. Mirá, yo arriba del escenario no me siento así. Muy sencilla, muy simple. Y también hablaba de esto de Gilda, de que cuando ella se inició, era el momento de las rubias, de las pechugonas, claro. de las vedettes. Claro. Y dice, yo era re flaquita, tenía así, como que... A mí mi cuerpo me gusta, pero bueno, como que fue difícil arrancar siendo distinta, siendo morocha también. Claro. Entonces, bueno, la verdad dijo, esta voz me ha bendecido porque yo puedo cantar y esto es lo que me dio el poder de poder salir a sí, transmitir sí, lo que yo quiero. Sí, Y vamos a contar... A ver. Una cosa, y después vamos a pasar un audio súper que tenemos de Gilda. El porqué de la canción Fuiste. Mirá. Me encanta, quiero saberlo. Terrible. Porque todos la cantamos. Esa es la canción que estamos un toque despechados. Un toque, sí. Y la cantás, bien, sí. Pero la cantás como loco, la sentí. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste loco, loca. ¿Qué pasa? Resulta que Gilda tenía un amigo... Va a la casa a tomar unos mates y el tipo no da más. La chabona me pateó, yo no doy más. Me hizo esto, me hizo lo otro. Y la chabona le dice, pero vos te ganaste la lotería, que la mina te haya pateado, digamos. Ya está. Bueno, qué sé yo, no, ya está, fuiste. Fuiste. Y ahí le arranca a hacer la canción y dice, todos piensan que ella se le hizo a un hombre, pero en realidad ella se lo hace... Al amigo. En realidad se lo hace a una mujer. Claro. Exactamente. Mirá. Esa canción está dirigida a una mujer. Pero bueno, ahí para que nos da fortaleza esas canciones, nos levantan un poco, fuiste sí. loco.

30 minutos pasaron de las 16 horas y acá estamos en la mitad del programa de Cumbia Masiva. Por arrancar una entrevista con Alejandro Margulis, que es el autor del libro Gilda, La Abanderada de la Bailanta. Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien, por suerte. ¿Ustedes? Muy bien. Acá estamos en este programa que habla de cumbia y de economía y te queríamos entrevistar a vos porque sos el autor de este libro. Querías que nos cuentes cómo surge, desde hace cuánto que lo estás escribiendo, desde hace cuánto que lo tenés. Te cuento, con mucho gusto. Mirá, el libro se publicó en el año 2012, fue publicado por la editorial Planeta. Es un libro que llevó mucho tiempo conseguir que se publicara, porque no había, increíblemente no había mucho interés, pero bueno, finalmente se terminó publicando. Y ahora, curiosamente, también lo estoy ofreciendo yo y hasta te diría que moviendo yo personalmente, porque el mundo editorial está bastante complicado y bueno, sería largo de explicar, pero bueno, acá estoy muy contento con eso y además fue el aniversario de ella el domingo, uh-huh. Así que estamos empujando para que la reconozca y la tenga en cuenta, ¿no? Así es, hoy justamente estamos en un especial de ella por lo que vos contabas, por el aniversario de su muerte, uh-huh. Y queríamos que nos cuente, porque nosotros estuvimos ahí leyendo entrevistas tuyas y decían que bueno, vos tenías parte de Diario Íntimo de ella, ¿puede ser algo así? Sí, tal cual. Si entran en o sea, si buscan el libro en el mercado libre o si me escriben a mí y se los mando, van a encontrarse con el diarios íntimos de ella, donde cuenta cosas maravillosas de cómo iba, lo que le costaba entrar y ser aceptada por el público habitual de La Bailanta, que era un público que no, al principio la verdad que le hizo bastante vacío, ¿no? Porque ella era muy diferente. Sí, lo que cantaba era distinto, su voz era distinto, su físico era diferente. Y ella va contando en sus páginas del diario cosas preciosas, ¿no? Acerca de cómo hay que mantener los ideales en alto y cómo hay que seguir adelante. Yo ahora estoy hablando con vos y estoy buscando en internet la página que abrí del libro, uh-huh. En el Facebook, que se llama justamente Gilda, la bandera de la bailanta, porque ahí pongo algunas frases de su diario íntimo y voy poniendo algunos pedacitos, ¿no? A ver si la puedo ubicar. Y Alejandro, ¿en qué era lo que se diferenciaba Gilda? Que vos decías que ella iba a las bailantas y le costaba entrar. Mirá, ¿qué era lo diferente? Ella, hay que ubicarse en la época en que ella surgió, ¿no? Claro. Estamos hablando de 15 años atrás. En esa época, el único estilo de mujer que había cantando bailante eran las mujeres pulposas, la Gladys, la Bomba Tucumana, las grandotas, y con un... las primas, ¿no? ¿No? Uh-huh. Con un... No siempre muy, muy buenas cantantes siquiera, ¿no? Pero claro, con mucho presencia, y ella era nada que ver con eso, ¿no? Ella tiene formación clásica, ella canta con un timbre de voz dulcísimo, súper afinado. Sus letras aparte hablan de defender un poco el lugar de la mujer, de mantener alto, digamos, los ideales que una tiene, de no necesariamente entregarse a los modos patriarcales, ¿no? Claro. Eso que todos sus seguidores saben, y sus seguidores saben. Cuando ella empezó a aparecer, primero, muy tímidamente, las chicas jóvenes, las fans, no podían entender, no podían creer que alguien les estuviera hablando en su mismo lenguaje. Y eso, curiosamente, le hizo difícil entrar, ¿no? Pensá que ella triunfó primero en Santiago del Estero, en el norte, en Bolivia incluso, antes que en Buenos Aires o que en la Argentina misma, ¿no? Y bueno, eso ella lo va diciendo. A ver, acá en el diario, acá encontré la página, es Gilda, la bandera de la bailanta. Si la ponen en el Facebook, van a encontrarse con distintas cosas, ¿no? Bien, ahí la vamos a publicar a la página para que todos la puedan visitar, para que todos puedan enterarse sobre... ¿Tienen un Facebook también? Exactamente. Sí, nuestro Facebook Cumbia Masiva. A ver, para que ya te pido vos también. Y Alejandro, queremos saber, ¿vos tuviste la oportunidad de estar en el santuario de Gilda, ahí por la ruta? Sí, ahora hace bastante que no voy, pero hay un gran problema en el santuario, y es que totalmente dejado a la mano de Dios, digamos, ¿no? Las autoridades no apoyan. Carlos Massa, que es el que lo lleva adelante, hace lo imposible por tenerlo. Se inunda todo el tiempo, no hay modo que tengan seguridad. Él me contaba que pronto, viste, entran gente, se aprovechan cuando no hay seguridad y se afanan las cosas, viste, claro. los qué sé yo, los exvotos que la gente deja. La están peleando bastante fuerte, ¿no? En el santuario. Yo justo estos días me hicieron varias notas y dije, ¿no? Que sería bueno que el Estado, que tanto se llena la boca a veces con algunas, con los ídolos populares, además de bailarlo, de ponerle fotos, sería bueno que también ponga unos pesos y que haga que el santuario se mantenga y que ponga un monumento en la Chacarita como la gente está pidiendo, para poder honrarla. Más vale, en porque fin. Ella es, digamos, una está considerada una santa, una ídola popular, que la vamos a seguir recordando por años, y está bueno que estos recuerdos estén intactos y que todos podamos seguir visitando a pesar de que pasen los años. Y tal cual. Yo mismo, desde mi lugar de autor, voy ofreciendo charlas sobre Gilda por todos lados, ahí a donde me llamen o donde me inviten. A veces algún municipio me invita, a veces alguna escuela, a veces algún grupo. Ahora están ahí en La Plata, yo soy de Capital, pero voy a estar en La Plata el jueves 25. 25, exactamente. Justamente te íbamos a nombrar porque el jueves 25 de septiembre vas a estar aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez dándonos una charla, así que vamos a poder preguntarte más. Voy a estar ahí dando una charla sobre ella, voy a llevar imágenes, libros también, para que circule, ¿no? Para que su legado siga vigente. Está bueno, para mantener la cultura popular ahí viva, y que nos vengas a visitar, que nos vengas a contar. Y con cosas concretas, ¿no? Buenísimo. Exacto. Entonces vamos a esperar tu libro acá, la presentación nuevamente, digamos, en cada lugar que vayas visitando, vas a seguir reproduciendo la palabra de Gilda, cómo vivía ella. En el libro es muy lindo, hay canciones inéditas, por ejemplo, que ella dejó escritas y que no nunca fueron musicalizadas, ¿no? Yo las voy a leer en el día que vaya a la charla, ¿no? Les voy a invito, de hecho, si hay músicos o si hay gente que le gusta hacer tributo de Gilda, que me avisen, se pongan en contacto conmigo a ver si podemos hacer que ahí de La Plata, ¿no? Sí, espectacular. Nosotros vamos a invitar entonces también gente que venga a cantar canciones de Gilda, gente que nos venga acá a escucharte a vos, que estamos, digamos, enamorados de Gilda, queremos saber más sobre ella. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, la entrevista que nos has dado hoy. Repetime la página a ustedes, así ya la pongo acá en la página del... Nuestra página se llama Cumbia Más IVA. Y bueno, nosotros ahora te vamos a agregar a Facebook para que podamos seguir teniendo tu contacto. Pero es Cumbia Más... ¿Con número? No, escrito, Cumbia Más IVA. Así que ahora te pasamos el contacto de última por teléfono. Te agradecemos muchísimo, Alejandro. Esperamos acá ansiosos tu visita a la Ciudad de La Plata en el Centro Cultural Social Olga Vázquez el 25 de septiembre. Te agradecemos mucho. Nos vemos el jueves, entonces. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber llamado. Y reitero el nombre de la página, Gilda, la bandera de la bailanta. La vamos a buscar. Intégrense al grupo, así hacemos crecer todo este movimiento. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No. Bueno, y aquí pasaba Alejandro Margulis, autor de este libro Gilda, que vamos a estar presentando el 25 de septiembre en el Centro Cultural Social de Olga Vázquez. Bueno, y ahora nos vamos a un poquito de música, a seguir escuchando algo. Buenísimo. Rocío Quirós, Cicatrices. A vos he venido a hablarte, a vos. Disculpa que te lo diga, pero lo tengo que hacer. He escuchado por ahí que él ya tiene un nuevo amor. Aquel que estaba conmigo ahora duerme con vos. Y no es mala mi intención, yo lo hago de corazón. Que otra sufra como lo he sufrido yo. No dejes que te trate como a mí. No dejes que te grite como a mí. No dejes que te pegue como me pegas. estar contigo. Lo sé, que no lo quieres creer. Sé que estás enamorada y es difícil de entender. Pero yo ya lo viví. Dejo una cicatriz que por más que pasen años no se borrarán de mí. No dejes que te trate como a mí, no dejes que te grite como a mí, no dejes que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón, le importan más las drogas y el alcohol antes que estar contigo. Antes de estar contigo, no dejes que te trate como a mí, no dejes que te grite como a mí, no dejes que te pegue como me pegaba a mí. Ese pibe no tiene corazón, le importa más las drogas y el alcohol. Antes de estar contigo, antes que estar contigo. Radionauta, interviniendo en la ciudad sonora. Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra. De explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo, hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona. Pasaron casi 45 minutos después de las 16 horas. Seguimos acá en Cumbia Masiva. Y bueno, interesante entrevista tuvimos recién. Interesante, piola, sí. Muy piola. Y con todo lo que viene, ¿no? Porque dejó como ahí tirando algunas cositas que seguramente nosotros vamos a seguir repitiendo hacia adelante. O una cosa que tenemos que repetir antes de comenzar con la parte económica del programa es nuestra consigna. Y no sé si hay alguien que lo ha que respondió o no sé, hay muchas cosas para repartir. Eso lo vamos a ir, ahí nuestra operadora, productora Kimei Figueroa nos va a ir diciendo después, pero la consigna del día que tienen que responder es ¿qué actriz va a interpretar la película de Gilda que va a ser proyectada en el año 2015, 2016, no sabemos bien cuándo, pero es una noticia de este día o de ayer, es muy, muy reciente, y si vos contestás bien, vamos a sortearlo, si te vas a llevar un cuadro de Gilda de Manigueta, que podríamos poner como primer premio, y como segundo premio, las pizzas de Qué Pizza Cooperativa. Altos premios, no hay un primero y un segundo, digamos. No, claro. Es como lo mismo. Pero bueno, la gente de Manigueta nos dio este cuadrito de Gilda, y Qué Pizza Cooperativa, ¿qué dónde quedaba? 358 y 59... Perfecto. Justo en una esquina, en la esquina de 58. Vamos a ir a comprar pizzas ahí, el otro día estuvimos comprando. Y bueno, ¿qué actriz interpretó o va a interpretar a Gilda en la película? Todos nos podemos imaginar un poco quién es, pero bueno, lo dejamos ahí. Ahí está Celina Rodríguez que nos vino a visitar. Saludos. Del otro lado del vidrio. Saludamos. Yo no sé si ella sabe quién es la actriz, ella creo que ya sí. Ya sabe todo. Lo buscan acá, viste, buscan todo en Google y ya al toque. Sí, viste, no se como puede. El jueguito de Facebook ese preguntado que es mentira porque claro. No vale buscar en Google. No te da el tiempo, pues yo lo he probado. Haciéndole trampa al jueguito, no te da el tiempo. Bueno, arrancamos con la parte económica. Tenemos ahí unos pequeños títulos y lo que pasó en la semana. Dale, sí, tenemos un par de dos grandes noticias, digamos, de esta semana. Una noticia que a la brevedad nos está afectando progresivamente a todos y todas, tiene que ver con el aumento de la tarifa de gas y de agua, sobre todo en la región de Gran Buenos Aires, capital, y Gran Buenos Aires, que es donde afecta más directamente. en estos últimos días ya se empiezan a llegar las facturas de gas y se empiezan a apresar aumentos de que van entre el 30% y el 250% o un poco más arriba en algunos casos. Y también está aumentando simultáneamente lo que es el GNC, el gas que va para los autos. Eso es lo que se ha resuelto en estos días. Esto tiene que ver con una política que el gobierno argentino, el gobierno nacional, inició ya por 2011, digamos, al fin de 2011, y lo empezó a hacer progresivamente, que tiene que ver con la eliminación de subsidios que se establecieron en 2002-2003 a las tarifas, digamos, de agua y gas, y que en este momento se reducen un 20% aproximadamente. Esto para el Estado, ¿qué va a significar? Una reducción en el gasto en subsidios para el consumo popular, para el consumo masivo, cercano a 6.000 millones de pesos, según estimaciones que han hecho algunas consultoras. En el caso del gas. Y cerca de 1.400 millones se reduce el gasto en estos subsidios para el caso de agua. La contracara de esto es que esos 6.200 y 1.400 millones son ese dinero lo vamos a tener que pagar todos quienes consumimos gas y agua en Argentina en estos momentos. Este es un dato muy significativo. Sí. Obviamente, sí, disculpa. No, digo que fue como la noticia de la semana, porque la gente estaba sacada en las redes sociales, por teléfono. ¿Cuánto te vino gas a vos? ¿Cuánto te vino gas a...? Una cosa increíble, he escuchado hasta 1.000 pesos de gas, 2.000, 3.000, no sé, una cantidad increíble que estamos todos como locos, pues esperando. Yo a mí todavía no me vino la factura de gas, no sé qué voy a hacer. Voy a tener que salir a vender algo, no sé, porque no me va a alcanzar el dinero. Pero fue un tema que todos estuvieron preocupados y todos quieren saber por qué. Bueno, esta es una de las razones. Va, la razón. Sí, la razón básica es esa, digamos. El gobierno decidió eliminar subsidios. Digo, la contracara de esto es que en paralelo con esta eliminación de subsidios que van directamente a afectar el bolsillo, digamos, de los consumidores argentinos, el Estado argentino sigue subsidiando a las grandes empresas transportistas, a las grandes empresas de energía y a otras empresas con multimillonarios subsidios. Digamos, la cuenta de subsidios, lo que llama subsidios económicos, que son subsidios que el Estado Nacional hace a actividades económicas diversas, a distintos tipos de empresas, llegaron a 134 mil millones de pesos en el año 2013, que es el último dato de todo el año que hay. Estamos hablando de un volumen muy grande de guita que se va en subsidios a grandes corporaciones, y en este caso el gobierno argentino ha decidido eliminar subsidios que van directamente al bolsillo de la gente y que, bueno, obviamente golpean muy fuertemente, en particular en esta época del año, ¿no? En el caso del gas especialmente, donde, bueno, estamos atravesando el invierno y la tarifa de gas va a subir sustancialmente. Obviamente el gobierno la dibuja un poco la cosa porque hay formas de evitar este aumento. Una forma de evitar el aumento es reducir el consumo de gas, dice el gobierno. Si vos gastas 20% menos de gas en comparación con el año pasado, este subsidio no se te elimina. Pero bueno, obviamente, una familia común y corriente, ¿en qué gasta? Gasta gas en una cocina, gasta gas en una estufa y alguna cosa más. Es muy difícil que una familia común y corriente pueda reducir su volumen de consumo de gas un 20% más en el invierno. Entonces, claramente, digamos, es eso, digamos, es una cargada. A esto se suma el aumento en el gas, se suma el aumento que va a haber en la tarifa de agua, que es la zona de AISA, digamos, la empresa de aguas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que también va a estar entre 170 y 400% de aumento. De nuevo, un salto bastante significativo, más teniendo en cuenta, bueno, lo que implica estos consumos que son esenciales en la vida cotidiana, ¿no? Exacto, sí. Como siempre, como dice la canción del Emporio Tropical, sube todo, pero el sueldo no sube. Entonces, eso es uno de los temas que estamos tratando, digamos. ¿Qué pasa con nuestros sueldos? No aumenta ni más. Y acá Mariano me pasa una data, que un urgente crédito con China. Dice que Argentina apura el primer desembolso a China por 1.000 millones de dólares en un acuerdo por 11.000 millones. Va a ser el suscripto de Swap. Eso me tenés que decir qué es. Swap. Swap. Kimé ahora bajó. Pensó que ya era buena en inglés y ahora no. Sí, no. Está. Entre ese país y Argentina, o sea, con China y Argentina. Dice que con esos recursos se pretenden recomponer reservas internacionales en torno a 28 mil millones de dólares y crear mejores condiciones para liberar pagos de importaciones retenidas por la ausencia de divisas. Las que privilegian para el pago de la deuda. A ver, explícanos, claro, traducime todo. Es difícil, pero que... claro, hoy hablábamos antes de empezar el programa que era como un tema que está así como que, claro, se hace, sí, circula y que no queda claro qué se trata. Sabemos que vamos a dar mucho dinero a China. Efectivamente. Digamos, hace ya varios años que el gobierno argentino hasta le está tendiendo una mano a China y China una mano al gobierno argentino a través de la firma de diversos convenios. entre los cuales está este que se ratificó hace unas semanas, y que lo que plantea es que China le va a prestar a la Argentina un volumen total de 11 mil millones de dólares en moneda china, digamos, no en dólares, sino en yuan, digamos, que es la moneda china, a cambio, digamos, de obviamente, que el gobierno argentino siga abriendo las posibilidades de que las empresas capitalistas chinas puedan venir a la Argentina a invertir como lo están haciendo. No estamos hablando de los supermercados chinos, sino grandes empresas chinas que se vienen a instalar para la explotación petrolera, para el control de los recursos de agua, etcétera. Digamos, se están instalando en una gran cantidad de rubros. Y, digamos, este acuerdo, digamos, de financiamiento tiene que ver, es muy importante porque uno de los principales problemas que está teniendo el gobierno argentino tiene que ver con la falta de dólares. Esto ya lo hemos señalado en otra oportunidad, la semana pasada. Las reservas internacionales están del Banco Central, siguen cayendo porque no alcanzan los dólares para cubrir los gastos que la economía argentina tiene y sobre todo los gastos que tienen que ver con el endeudamiento externo, que es uno de los problemas que en estos últimos meses, digamos, se ha convertido nuevamente en un serio tema de discusión. Entonces, el gobierno lo que trata de hacer con esto de apurar el acuerdo que estábamos comentando recién tiene que ver con que los chinos hagan un primer adelanto de esta plata de manera de que haya recursos para poder facilitar importaciones de bienes, sobre todo, que están trabadas en la aduana, no están autorizando, digamos, importaciones de productos que hacen determinada cantidad de empresas, porque no, justamente como no hay dólares, no se autorizan las importaciones. Esto es un poco lo que está pasando. Y esta medida, este acuerdo, busca flexibilizar un poco esa situación. Digamos, por ejemplo, como un ejemplo concreto para que quede más claro, una parte de las importaciones de piezas, digamos, que tienen que ver con el sector automotriz, que está bastante complicado en estos meses, tiene que ver con la imposibilidad de importar piezas de Brasil, sobre todo de automotrices que son necesarias, digamos. Digamos, el gobierno argentino está limitando esas importaciones o trabándolas en el tiempo, y esto obviamente complica el conjunto de la actividad económica. Un poco este acuerdo con China lo que buscará, y esto para cerrar, buscará un poco flexibilizar esta situación. Buenísimo, Marian. Esas fueron las noticias muy interesante. Creo que es lo que está pasando y eso está bueno. El aumento del gas creo que nos afecta a todos y todas. Seguramente ahora va a bajar un poco el consumo, pero viene con la factura atrasada. Y ahora empieza la primavera, digo. En ese sentido. No hay que bañarse tanto, no hay que cocinar. Lo que todavía no está claro con el aumento del gas, ¿qué va a pasar con el precio de las garrafas? Digamos, que todavía eso está todavía en stand-by. Eso probablemente lo pateen hacia adelante. Hay que ver si seguramente haya un ajuste en el precio de las garrafas, que también es un consumo que afecta mucho a los sectores populares en Argentina, digamos, que usan garrafa para su calefacción o la cocina. Sí, que hay como también todo un negociado por atrás ahí de reventa, venta, reventa, y a veces se exceden. Pero bueno, estas fueron las noticias. Vamos a un temita y ya casi que nos estamos despidiendo de este segundo programa. Vamos a un tema de Karina con la misma moneda. De un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego, y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar, esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti, y que te hagan la seña con los dedos así. Con la misma moneda te pagué, infeliz. Ahora tienes la marca y me la debes a mí. me enseñó, me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué, infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí, que se rían de ti, que se burlen de ti. ¿Sabías que el dólar blue no es un pitufo? Cumbia masiva, meta economía y sabor. Seguimos con Cumbia Masiva, ya a punto de despedirnos, ya como pasa caramelo. Hasta ahora. La realidad es que pasó muy rápido, tuvimos muchas cosas, tenemos muchas cosas. Tenemos unas informaciones ahí cortitas, chiquititas más para pasar, que no pueden faltar, me parece, ¿no? Sí, recién, noticia de último momento, diría Crónica. En este momento se está tratando en la Cámara de Diputados, se está comenzando a tratar el proyecto de boleto universal de educación, digamos, que es para todos, ¿sí? El boleto educativo, boleto de transporte. Y ahora en este momento se está haciendo una movilización en 7:51, están movilizando estudiantes, trabajadores, porque es un boleto amplio, ¿sí? Que esperemos que esto sea para todos y que ojalá salga este boleto. Y sí, que ojalá tenga el financiamiento que necesita, ¿no? Porque primero van a, seguramente se termina aprobando este proyecto. Previo al 16 de septiembre, ¿no? Al aniversario de la Noche de los Lápices. Seguramente. Y después hay que ver si el gobierno provincial y o nacional aportan los recursos que se necesitan para garantizar que esto funcione como debería, es decir, gratuitamente para todos los que participan en el sistema educativo. Claro, y no a costa de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Como no suele pasar con este aumentito del gas, del agua, el tema de China. Estoy preocupada. ¿Estás preocupada? Porque son 100 mil millones de pesos que nos va a dar, o yuans, Swap, que nos va a dar China y chao. Que es para el futuro encima, porque seguimos charlando acá y hacia el futuro, digamos, eso va a ser el problemita. Seguimos aumentando la deuda externa, que claro. Ese es uno de los problemas que se está planteando. Y una segunda noticia, como para ir cerrando el programa, breve. Esta es una breve, digamos, que ocurrió entre ayer y hoy, no estoy seguro si hoy o ayer. Falleció el presidente del Grupo Santander, que acá en la Argentina es el grupo, digamos, propietario del Santander Río, digamos, lo que era el Santander Río en su momento, este banco tan importante. Tenemos que tener en cuenta que es el Grupo Santander, el banco más importante de Europa, el tercer banco a escala internacional, uno de los responsables de los principales desalojos en España. Acuérdense, en la crisis financiera que se ha producido en España en los últimos años, han desalojado un montón de gente que tenía crédito inmobiliario. El Grupo Santander es uno de los responsables de llevar adelante esos desalojos, por esos créditos otorgados. Y por último, digamos, es importante tener en cuenta, este Grupo Santander ha sido parte del proceso de reforma estructural en América Latina, en privatizaciones, saqueo de las riquezas naturales, ha sido actor financiero fundamental. Un garca. Bueno, es un garca, básicamente. Bueno, ¿qué viejo garca? Y a colación de esta noticia, vale la pena recordar la frase, digamos, de Bertolt Brecht en la ópera de los tres centavos, que decía, ¿qué es el robo de un banco en comparación con fundar uno, no? Entonces, bueno. Buenísimo, ¿no? No queda más por decir. No queda más, nada más por decir. Qué bueno. Estas fueron un poco las noticias que así teníamos. Es. Tenemos que hacer el sorteo. Ya estamos ahí, nos está apretando. Se está fantástico, nos corre. Claro. Nos van a pegar. Sorteamos primero el cuadro, ¿te parece? Dale, sorteemos. Adelante. Sacamos, Mariano, sacamos. Saca, Mariano. Acá está. Uy, chiquitito que sé. Sí, porque fue rapidito. Está complicadísimo. Nos han respondido muchas personas. Sí. A ver, ¿quién es la ganadora del cuadro? La rusa. La rusa. Luciana Ponciani. Luciana Ponciani, amiga de la casa. Se ha ganado el cuadro de Gilda, lo podés venir a retirar o te lo puedo alcanzar yo. El otro, Mariano, ahí va. Se pone nervioso, no puede abrir el papel. Esto es en vivo, radio en vivo. A ver, si... a ver, ¿qué tal? No sé si se ve. ¿Quién ganó las pizzas? Lucía Schwarman ganó las pizzas. Espectacular. Que la vengan a buscar a las 8:30, 9:30 para acá por el Olga Vasca, 63 y 11. Va a estar el cuadro y las pizzas con el vale. Me encantó. Vale. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la han pasado? Genial. Genial. La verdad que este segundo programa ha salido... 10 puntos. Se escuchó la voz de Mariano al principio. Eso es importante. Tuvimos una entrevista en vivo. ¿Qué más? ¿Qué más? Me parece. Tenemos lucecitas de colores en el estudio, todo. Estamos como locos. Bueno, los saludamos. ¿Tenés así algo es. Más para tengo esta... que mandar un saludo grande a mi abuela Marta, que me está escuchando, que me está ahí diciendo que por favor la salude. Le voy a mandar saludos. La quiero mucho a mi abuela. A visitar mañana. Pero bueno, nos puede mandar la respuesta, algo. Escribir algo por internet. Dijimos, al final, ¿cuál era la respuesta? Ah, la respuesta. Ah. ¿Quién es la actriz? Bueno, la actriz que todos nos podemos imaginar similar a Gilda o algo similar es Natalia Oreiro, uruguaya, actriz, novia o esposa de Ricardo Mollo. Sí. Uh-huh. Así es. Pero bueno, ella es la que va a interpretar. No sé si le agrada a todos que sea ella la intérprete. Tenemos que preguntar a los fanáticos, los gilderos, a ver qué les parece esto. Pero bueno, es ella y todos han contestado muy bien la respuesta, la pregunta, la consigna. Y nos vamos a ver... Si no tienen nada más que decir, algún saludo. ¿Saludo no? Algo. Nos los saludo, Mariano Félix, Belén Canuti, Sebastián Ovalle. Quimé Figueroa. Quimé Figueroa Producción, Juan en la Operación Teca. Quédense ahí que ya llega Zeta Fantástico con Lu Franco. Nos vemos hasta la próxima edición. Exactamente, hasta luego.